Bueno, no quiero más problemas con esto de la máquina teletransportadora ni nada. No sé si ni yo tampoco, del gorro verde que de hasta las narices. No, aparte, después de lo de la semana pasada, cuando terminamos de hacer todo eso, salimos del estudio y adivina quién entró al estudio de grabación. M. La vaca nuestra, la vaca gallega, claro. Y se comió la mitad de la máquina. Pues hizo bien. Hizo bien, me parece. Hizo bien, sí. Y Godofredo ahora está tratando de reconstruirla, me dice que quiere hacer otro experimento más adelante, bueno, pero yo no sé si me voy a prestar a eso. Sí. Ya después de lo que pasamos la semana pasada, Mariano, creo que esto fue suficiente, ¿no? Yo creo que también, sí, porque la teletransportación de tiempo en minutos es como es algo raro. Es un poco raro. Lo normal, lleva años hacia adelante. Contradice incluso las teorías de Albert Einstein y de Stephen Hawking, ¿no? Claro. Porque, bueno, no importa. No nos vamos a poner a dar una clase de física acá. Cosas de Godofredo. Que no corresponde. La cosa es que, bueno, acá Godofredo está detrás del vidrio. Nuestro operador me está levantando un dedo que está todo listo para que salgamos al aire. Nosotros estamos listos. Pues venga, dejémonos de bobades y vamos a empezar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna, el lugar que tan gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Julio de 2024, para que quede claro, que no nos fuimos adelante ni hacia detrás. No fuimos adelante ni atrás. ¿Julio ya? Sí, sí. Uy, se acerca el momento de vacacionar. Claro. Tenemos que empezar a planear las vacaciones. Queden solamente 3 o 4 programas antes de agosto. Quedan 3 programas. 3 programas entonces, antes de agosto. Por fin, ya estaba harto. No corresponde. No lo digas. Y no dejaremos pasar un instante más sin presentar al hombre que está a mi lado, el hombre que hoy vino con un disfraz de lenteja, el señor Mariano J. Sánchez. Y a mi lado, bueno, pues voy a presentar primero a Godofredo, que está ahí a los mandos con unos trastos que no quiero saber ni qué anda haciendo. No, yo no voy a preguntar nada. Y aquí a mi lado, Catriel Fernández con el famoso disfraz de pato. Que cada vez tiene menos plumas, voy a tener que comprarme otro disfraz, Mariano. Y estoy pensando en comenzar ya mismo con nuestra afamada Agenda de Fueguitos. Vamos allá, Agenda de Fueguitos del viernes 19 de julio al jueves 25 de julio. Empezamos por el viernes 19 a las 13 horas en el Paseo de Begoña, dentro del programa Arte en la Calle. Al fin que se hace. Concierto de The Flow. A las 18:30, el mismo día en la Escuela de Comercio, organizado por Llega Gente LGTBI de Más de Asturias, proyección del cortometraje ganador de un Goya, Maldita, y una conversación con Francesc Álvarez, co-guionista. Y el mismo viernes a las 20 horas, también en el Paseo de Begoña y dentro de Arte en la Calle, concierto de The Classic Rock Band. Hoy venimos muy de Arte en la Calle, me parece. Sí. El sábado 20, 13 horas en la Plaza de la República, concierto de Francis Ligero. Aquí no estaba puesto, pero yo también de Arte en también la Calle. De Arte en la Calle. Bueno, y a las 19 horas en la Plazuela de San Miguel, el Centro Cultural Capoeira Batuqueiro hace una exhibición de capoeira. Muy lindo eso, me anoto para ir a verlo. Domingo 21 a 13 horas, Plaza de la República, concierto de We Are Houdini. Yo creo que no voy a poder ir, pero intentar no perdéroslo. Y a las 20 horas, también el domingo 21, en el Paseo de Begoña, concierto de OBR Rock. El lunes 22, 18 horas, en el marco del Arte en la Calle, Parque de las Palmeras, Yepa Títeres presentan La Cartera de mi Pueblo. Y el mismo lunes 22 a las 20 horas, también en Arte en la Calle, en el Paseo de Begoña, concierto de Furten Rock. Martes 23, 19:30 horas, el Café de Macondo, presentación del cómic Las Hogueras de El Pertus, de Álvaro de Orriols. Este cómic, te comento que tiene bastante que ver con mi proyecto de los Storpenstein, porque va de los deportados y de la guerra civil. Estamos siguiendo el tema. Sí. Y bueno, el martes 23 a las 20 horas seguimos con Arte en la Calle, en el Paseo de Begoña, concierto de Mavi. Jueves 25, 19:30 horas, Escuela de Comercio, la Sociedad Cultural Gesto, presenta Asturias SOS Tenible, o sea, sostenible. Una mesa redonda, otra forma de hacer turismo. Algo que me interesa especialmente porque últimamente me ha tocado ver los precios de los alquileres. Les agradezco a los señores que hacen turismo por ocuparse tanto de la gente de Gijón. Bueno, pues va a estar interesante esa mesa de redonda, sí. Bueno, y dentro del apartado de exposiciones tenemos la del Museo del Pueblo de Asturias, que sigue Los Vinc, una saga de fotógrafos de Gijón, hasta el 30 de septiembre de 2024. Le está cambiando la voz, Mariano. Veo que le está cambiando la voz. Sí, estoy siendo un poco mayor ya. No, se está niñando. Me está sonando como un niño, lo cual me parece bien. ¿Será que estoy viajando en el tiempo? Está viajando en el tiempo. Sí. Muy bien, terminada nuestra agenda, Mariano. Vamos a la sección en donde le suelo contar todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis peores pesadillas. A ver, que estamos en casi en verano, ¿no? Estamos casi en verano, pero hoy vamos a intentar deprimirnos. Vaya por Dios. No tanto, pero vamos, mire, vea, usted sabe que en este programa solemos tocar temas como algunos temas de filosofía, sí, algo de psicología. En los últimos días ha estado apareciendo una serie de notas referidas a la psicología en donde usan el nombre de un amigo de este programa, Banksy. Sí. El artista. Uh-huh. Y empezaron a aparecer como noticias psicológicas algo que lo llaman el Banksing, que sería una acción de Banksy. O... El ING implica, por ejemplo, hammer. Si uno le pone el ING en inglés, es martillar. Acá tomaron el nombre y sería como nosotros conocemos como hacer un Mariano. Hacer un Banksy. Eso es un melón que no sé si mejor es de la pena abrirlo aquí. Porque los de la radio no lo saben. Pero aparentemente esto hace referencia a cierto comportamiento de personas que están en un vínculo, en una relación. Y cuando una persona da por perdida esa relación... y decide que la va a cortar, pero no se lo comunica al otro. Pero eso que tiene que ver con Banksy, todavía no entiendo nada. Tiene que ver con Banksy en lo siguiente, que Banksy hace un par de años hizo una subasta con una de sus obras. Ah, vale. Y en el momento de que se subastaba, sí. El tipo organizó que se autodestruyera la obra. Sí, sí. Entonces toman eso como una autodestrucción programada. Joder, para un poco, hacer un paralelismo. Un poco pillado por los pelos, pero es bueno. Un poco pillado por los pelos. Pero bueno, esto es una nota de prensa que dice, bueno, que uno de los miembros de la pareja da por terminada la relación en forma mental y emocional, pero no físicamente. O sea, no le comunica la decisión. Y le sigue diciendo que sí, a ver, usted y yo, Mariano, somos pareja hace 3 meses, le digo, sí, Mariano, lo quiero mucho, vamos a tener esto durante mucho tiempo, cuando mentalmente yo ya... Aprendes el botón y se hace el Banksy. Lo corté, digamos. Vale. Y la persona que, digamos, que quiere acabar con la relación, planifica todo para dejarlo. Justamente el Banksy es una ruptura que ocurre mucho antes de que suceda, claro, físicamente. Planificada de antemano. Exacto. Y quien aplica la técnica se dedica a desgastar la relación de tal manera que se dé por hecho que ha terminado. Es decir, no tiene la entereza como para sentarse, como para explicar que bueno, esto hasta aquí llegó. Y se dice que mientras uno de estos miembros se va preparando, digamos, psicológicamente ya adopta esa ruptura. Con lo cual al otro miembro lo está dejando en una posición peor. Claro. Porque se entera así de repente. Claro. Esto dice que justamente la nota esta dice que el Banksy puede tener beneficios para quien lo practica, pues le da paz y estabilidad emocional. Claro, claro. Pero para la otra persona, el otro que se fastidie. Todo lo contrario, claro. ¿No? Según algunas opiniones, es la muerte lenta y silenciosa de la pareja. Porque te vas desenamorando en silencio y esta práctica está cada vez más de moda porque a nivel individual sale muy rentable. Según dice la nota. Y bueno, ¿cómo uno podría sospechar de esto del Banksy? Bueno, no hay comunicación, tanto en persona como a través del teléfono, lo dejan de llamar. No hay tiempo de calidad ni aspiraciones de futuro. Por ejemplo, Mariano, le digo, vea, la semana que viene, el martes, lo invito al cine. Y no apareces. No, lo suspendo en el mismo día. Ah, vale, que te surgió algo. Y no le doy la opción a reprogramarlo. Claro. Digo, no, mira, hoy no puedo. Y no le digo más nada. Listo, no le, ya está. Fuera, oh, quedamos, fuera cine. Quedamos para ir a tomar una sidra en la sidrería de la mugre. Y un día antes le digo, no, vea, sucede que tal cosa. Pero no, eso, evitando siempre dar una nueva oportunidad. A ver, el ocio deja de ser compartido. Uno de los integrantes no comunica que algo está mal y la relación va muriendo de a poco. Se deja a la otra persona sin el derecho a la información, por ejemplo. Y dice que hay una falta de responsabilidad afectiva hacia la otra persona. Claro. Ahora bien, después de leer esto, lo primero que pensé es que estas personas están un poco atrasadas, porque esto de que a uno lo dejen viene pasando desde hace mucho tiempo. Claro. Dictaría como punto de comienzo alrededor del siglo XII, siglo XIII, donde empezó la idea que conocemos actualmente como amor, que empezó con los poemas arábigo-andaluces, empezó con el amor cortés, que ahí fue cuando empezaron los hombres a cortejar a las doncellas. O sea, había una... Antes lo que hacían era que le raptaban directamente. No, o la raptaban o era el negocio de familia. O les pagaban. Eran un negocio. Les compraban. Claro, claro, a ver, me voy a casar con tu hija porque me interesa la dote que vos podés darme. Sí, sí. ¿No? La tierra de no sé qué, o el castillo de no sé dónde. O lo que sea. Claro. Era, no existía el amor como lo conocemos. Claro. Un negocio. Un negocio. Claro. Después se me ocurrió pensar... ¿Quién demonios se cree uno para creer que no lo van a abandonar? Lo cual es bastante... Cualquiera bien. Que esté enamorado, claro. A ver, claro. Veamos, el enamoramiento está en este mundo al alcance de cualquier idiota. Cualquier idiota se puede enamorar y puede ser rechazado. Claro. Con lo cual, ¿qué hay que no me asegure que yo soy uno de esos idiotas? ¿No? Luego está el terror a la palabra amor, porque generalmente se trata de decir que, bueno, tenemos una relación, tenemos un vínculo, tenemos una amistad... Y es muy difícil el decir que el te quiero o el te amo. Hay un poco de... Si una conoce a una persona y a las dos semanas le dice que siente amor, la otra persona probablemente huya al galope. Claro. ¿No? Pero lo importante de esto creo que es para el amante exonerado vivir el amor con dignidad. Nada de ir a tocarle la puerta a las 3 de la mañana, ¿qué te crees que sos? ¿Que me vas a dejar a mí? No. Eso no, o empezar a hablar con todos los amigos y decir, mirá lo que me hizo, no. ¿Y cómo sería vivirlo con dignidad? Generalmente puede ser en que uno lo aprenda a sobrellevar uno mismo. Y luego está la opción de hacer fructificar ese dolor. La gran parte de las obras artísticas que me han conmovido alguna vez generalmente venían de una exoneración amorosa, digamos. Muchas canciones y otros tipos de arte están basados en... Mucho de eso. La poesía también. Lo cual no implica que sea un requisito único, ¿no? Ya. Porque si no, claro, voy, me enamoro de la primera mujer que pase... O de quien para que sea, me deje y poder escribir, que me deje y poder escribir y un poema. Con eso voy a tener una gran obra de arte. Claro, no funciona uno así. Generalmente antes tiene que tener cierto entrenamiento. Claro. Y después con la pena, quizás. Tampoco hay que creer que hay que vivir la vida con pena exclusivamente. Y finalmente, recordar siempre el agradecimiento. Porque por más que lo hayan dejado a uno, en el amor, cuando uno realmente siente algo... El momento cúlmine del amor suele ser de una intensidad que, ya lo dijimos varias veces en este programa, es una de las pocas cosas que nos salva de la certeza de saber que nos vamos a morir. El amor es una de las pocas cosas que nos salva. Por más que sea una mentira, pero en ese momento, en el momento cúlmine del amor, hay una intensidad espiritual en el amor, eso de sentirse querido y deseado, que hace que por al menos por esos 2 minutos nos olvidemos que nos vamos a morir. Claro. Lo cual no deja de ser buen negocio. Siempre vamos a sufrir con el amor, aparentemente, pero vamos a tener a cambio... Momentos de felicidad. Esos momentos de gloria en donde nos vamos a olvidar de nuestra condición finita, lo cual me parece que no está tan mal. Y para todos los periódicos y los psicólogos que actualmente creen que descubrieron que a la gente los abandonan, desde este programa les mandamos un saludo, muchachos, creemos que han llegado tarde con la noticia. ¿Y a qué conclusión vamos a llegar, Mariano? A ninguna, creo. A ninguna. Pero vamos a ilustrar esto ya que hablamos del amor y de amores exonerados, con un pedacito de una película que se llama El lado oscuro del corazón, que trata de un poeta al que lo persigue constantemente la muerte y que se enamora y que es exonerado de esos territorios. Discúlpeme que me emocione, Mariano, y me ponga a llorar en su regazo. Y que se encuentra con la muerte después de que lo han dejado, y se da este diálogo que vamos a escuchar ahora. ¿Qué pasó? ¿Te llevó a volar y te dejó caer desde lo alto? Te advertí que ibas a salir herido. Es mejor herido que dormido, como hasta ahora. ¿Te gusta sufrir? A veces una herida te recuerda que estás vivo. Es esto el amor. Mi estúpida muerte, ¿es esto? ¿Cómo explicártelo, pobrecita? Si entendieras eso, estarías viva. Ana me partió el corazón, pero al herirlo lo creó. Nunca lo entenderías. Mi pobre Ana, mi querida Ana, nunca hubiera podido pagarte esto que hiciste en mí. Iluminaste el lado oscuro de mi corazón. ¿Por qué decidiste permanecer pobre, dejándome a mí tan rico? Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y Mariano, si me permite, voy a hacer una breve lista de cosas que tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora. Una extensión al formato habitual. Claro, una extensión al formato habitual. Por ejemplo, voy a recordar que en marzo de 2003, en la ciudad de Esquel, Chubut, hubo un plebiscito porque iban a poner una mina de lo que se conoce como mega minería cerca, que suelen incluir lo que se conoce como piletas, que en realidad son unos montículos de tierra que forman una pileta donde hay líquidos de distinto tipo, entre ellos solución cianurada. Y pelearon para hacer un plebiscito y lo decidieron en la ciudad misma, y de un total de 19.682 electores, 11.065 votaron por el no y 2.567 por el sí, con 94 votos en blanco y 126 nulos. Ahora bien, el 3 de junio de 2012, en Loncopué, Neuquén, pasó exactamente lo mismo. Había un emprendimiento minero muy cerca y que podía comprometer a la salud de los habitantes de la ciudad. Se volvió a pelear por un plebiscito, se lo negaron desde la, digamos, desde el municipio, se lo negaron desde la gobernación. A fuerza de lucha lograron hacerlo. En votos, más o menos, ganaron 2.125 a 388 los vecinos. Sí, claro. Que en porcentaje son muy contundentes. Sí, una victoria contundente. Luego, en el año 2015, en Jachal, San Juan, sucedió que uno de estas piletas con solución cianurada se rompió, y toda esa solución fue al río desde donde tomaba agua la ciudad. Repentinamente, en toda la ciudad empezaron a recibir mensajes de WhatsApp diciéndole no tomen agua de la canilla del grifo. ¿Por qué? Porque había caído toneladas y toneladas de cianuro. Ahí comenzó la militarización de la ciudad, porque los vecinos empezaron a protestar. Y para no protestar en contra de la empresa de minería, decidieron militarizar directamente. Y si iba un periodista de Buenos Aires, no lo dejaban entrar a la ciudad. Bien. Algo así. Luego, el 5 de noviembre de 2015, en la ciudad de Mariana, Minas Gerais, Brasil, pasó algo parecido. Una de estas piletas de solución cianurada se rompió la estructura. ¿Y qué pasó? Inundó al pueblo de veneno a toda la ciudad y a varias ciudades circundantes. Luego fue a los ríos y terminó entrando al Océano Atlántico. Uh-huh. Esto fue en Brasil. Esto es para dar una breve introducción al tema megaminería, para ver que es algo que se discute por muchos lugares. Pero, como es nuestra costumbre, vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Yo, con Noel Pruneda, de Nava, de una de las zonas afectadas por un nuevo megaproyecto minero con poca inteligencia. A ver, vamos por el principio. En Nava, ¿cómo se enteraron que había un proyecto megaminero cerca? Pues realmente gracias a la coordinadora ecologista asturiana, que se adelantó a todo y nos vino a informar de una forma directa. O sea, esto ya había ocurrido en 2021, no habíamos tenido ningún tipo de información, no fue publicado por ningún tipo de bando o zona pública. Nadie pudo presentar alegaciones, con lo cual ya estaba aprobado. Y ahora nos encontramos que con el proyecto aprobado nos llega la información de que tenéis esto aprobado en vuestro concejo y en los tres concejos limítrofes. O sea, desde 2021 está aprobado. Aprobado un plan de investigación. Un plan de investigación. ¿Y quién lo aprueba eso? La Consejería del Principado de Asturias, relacionada con energía y minería. Ajá. O sea que lo pueden aprobar y no avisarle ni siquiera al municipio, al ayuntamiento, o le avisan al ayuntamiento. El ayuntamiento fue avisado, como acaba de volver a ser avisado en este momento. La cuestión es que ellos están obligados a que ese comunicado interno se haga público para que haya un plazo de 30 días para presentar alegaciones a modo de reposición y 2 meses a modo de contencioso administrativo. O sea, a juicio directamente, pero bueno, en función de la gente interesada se puede valorar ir a juicio contra la administración por mala praxis o por falta de compatibilidad de intereses económicos. Y en ese proceso se supone que estáis ahora, o sea, ¿estáis o estamos en plazo de presentar? Estamos en plazo de presentar un recurso de reposición, con lo cual incluso una de las mayores empresas del concejo relacionada con temas del agua no había sido notificada de la manera adecuada, con lo cual ella misma, según tenemos entendido, va a presentar también su propio recurso de reposición directamente a la consejera o al consejero. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que lo que nos quieren traer aquí es una serie de concesiones de cuadrículas que, si esas concesiones de cuadrículas están dentro de otro tipo de concesiones de cuadrículas, se bloquea por unas... Cosa muy sencilla, de decir, no, esto es mi propiedad de explotación, esto es una concesión que está dada en contra de otras existencias. Y como si yo voy a tu casa y te pongo una granja de cerdos al lado, dentro de tu finca. Es en plan, no, tú no puedes, esto es mío. Claro. Ahora, cuando reciben la noticia, ¿cómo fue que el proceso entre los vecinos de la zona de Nava? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo llegaron a...? Fue muy peculiar porque ocurrió algo bastante inaudito, en el cual se presentaron entre unas 160 y 180 personas de los 4 concejos implicados, y realmente gente de mi localidad no habría unos 30 o 40 personas. O sea, no éramos ni siquiera mayoría ni estábamos muy informados. Y dentro de ese colectivo, pues también había, vamos a decir, más gente neollegada a la localidad que gente residente tradicional de la idiosincrasia del lugar. O sea, que al principio la cosa fue... La primera reunión fue muy masiva, tuvo una aceptación realmente masiva, la información fue muy bien explicada. Y gracias a eso, pues lo que se formaron fueron varios grupos de gente muy activa que no han parado en 3 semanas de cada uno en lo que pudo aportar, trabajar. Porque estamos hablando de una zona, las cuadrículas esas de las que hablaste, es muy amplia. Extremadamente amplia, porque realmente es un proyecto, mal dicho, faraónico. Como 5 o 6 concejos de Asturias. ¿Sabes? Directamente, la primera parte aprobada. Incluye Nava, Vimenes, Laviana y Piloña, pero luego tienen planificada la misma empresa la concesión de otros 2 puntos más, si no son 3, o si no habría un cuarto, que ese ya es, vamos a decir, totalmente, bueno, si ocurre eso, se acabó la democracia en el país, que es tocar picos de Europa. Yeah. No. Así de sencillo. Entonces, vamos a decir que eso, la mayoría lo descartamos por lo extremadamente esperpéntico que sería que nuestra, después de tantos años de trabajo por una serie de cuestiones ambientales, directamente a Picos de Europa lleguéis con esta. Pero en teoría sí, esa empresa tiene concedido Astur A, que Astur A sería estos cuatro concejos en el que yo vengo, y luego iban a ir hacia Piloña, Parres, llegando hasta Ponga. Incluso podrían abrir un sector en la zona de Campo de Caso, que ya también hablamos de un parque de reserva natural. Todo esto con la intención de la extracción minera. Que ahí es... O sea, lo que se está haciendo ahora sería la exploración. Es el principio. Claro, es un plan preliminar, ¿no? O como lo llaman, o algo así. Una prospección preliminar para ver si hay viabilidad de hacer una explotación minera o algo así. Y la cosa. Por una parte está... justamente eso, que vamos a decir, hay una serie de hipótesis, una serie de estudios hechos desde hace muchos años, y con nueva tecnología, desde tu casa en el Reino Unido, puedes saber más o menos dónde lo va a haber o dónde no va a haber, dónde hay tierra ígnea, dónde no la hay, dónde vive mucha población, dónde no vive mucha población, y la idiosincrasia local. Eso es un tema un poco peligroso. ¿Por qué? Porque son 3 años de un proceso de investigación. Que el primer año solo van a hacer, bueno, después de todos estos 3 años, que ya está aprobado y que por eso van a querer entrar en la primera fase de investigación, que son 50, vamos a decir, muestreos sencillos. ¿Qué es lo que ocurre? Tú, si tienes toda la cartografía del terreno y tú vas a antiguas minas de cobre, si vas a buscar cobalto, que es una de las cosas que ocurre, por eso es la oposición máxima que tenemos nosotros, es decir, lo que se busca aquí es cobalto y níquel. No estamos buscando ni cobre, que sí lo puede haber, pero en cantidades irrisorias, ni oro ni plata, que eso sería en proporciones realmente, o sea, de como si te toca lotería, pero de verdad, el euro millón, o sea, imposible. O sea, imposible, la minería no funciona así. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, que la primera fase no es especialmente dañina, pero la segunda es terrible. Porque en la segunda ya hay perforaciones, 120 perforaciones con el límite que ellos consideren apropiado, y además se incluye que lo aprobado por el Principado de gastos de reposición, quiero decir, tú vas a tocar 4 concejos, vas a tocar todas las carreteras, vas a meter maquinaria pesada, pero tú vas a tocar montes protegidos, concejos repoblados, con una serie de especies reintroducidas, tú solo tienes 3.243 euros para reponer los daños que ya has generado. Sí, yo eso leí en un artículo de prensa y, pero que eso, ¿dónde, eso ¿dónde es sacaron increíble? Lo de 3.000 euros? Eso está publicado. Eso es una mierda, es ridículo completamente. Temerariamente peligroso. Claro. Por eso hay unas, dentro de la tipología de licitación pública, se considera lo temerario. Que es decir, sí, yo te voy a pintar esto o voy a hacer esta obra, pero... si cualquier empresa, más o menos con los beneficios que puede tener, debería valer 80.000 euros y usted me lo está planteando por 55.000 y te tengo que aceptar el presupuesto por las normas puestas de licitación, usted está siendo temerario, te tengo que poner en investigación. Claro. A ver cómo me demuestra usted que si cualquier empresa esto lo haría por 80.000 euros, usted lo va a hacer por 55.000. Sí, sí. Con el gasto de reposición que tenemos para 4 concejos, con una extensión enorme, incluyendo patrimonio natural, yacimientos arqueológicos, fuentes, ganado, sin contar ya directamente con el tipo de minería que quieren utilizar. Que eso, ya cuando... Sí, sí, justamente comenzamos charlando sobre eso. Contame, ¿cómo, si alguien se quiere interesar sobre la temática, ¿cómo es el grupo este de vecinos que está trabajando actualmente? ¿Cómo se llaman? ¿En dónde difunden? ¿A dónde hay que dirigirse para tener información directamente de los vecinos que están implicados en el tema? Ocurre una cosa peculiar, que no es tanto los vecinos como tal, tradicionales, los típicos señores de pueblo, no es tanta esa gente la que está informada e interesada, o incluso gente que tiene propiedades arriba, no son los primeros informados. La gente que está participando es gente con mucha vocación personal de regalar su tiempo, sus horas, su vida en una causa. Hay varias formas de participar y principalmente hay un sector muy activo en Facebook y luego hay una serie de grupos de WhatsApp que cada uno está llevando pues una serie de cosas, y lo mismo, volvemos a hablar que la extensión kilométrica a la que nos enfrentamos obliga a la partición de los miembros para poder llegar a todos los sitios de una forma adecuada. Y el tema de difusión, que es el que más trabajo también lleva, llegar a los medios, o digamos, no solo difundir en redes sociales, sino que tratar de difundirlo por todo tipo de medios posibles, ¿verdad? Sí, inicialmente intentamos ser muy cautos por el hecho de que se nos acusa de ser alarmistas desde los ayuntamientos, desde la administración. Entonces la cuestión es, venga, inicialmente vamos a informar a todos los vecinos de qué es lo que quieren, cómo lo quieren, qué es lo que está aprobado, cuáles son tus derechos y cuál es tu opinión. Tu opinión es vital. Claro. Al final, usted es tan válida democráticamente como yo, cualquier vecino está interesado, por bien o por mal, porque le puede beneficiar, porque quiere vender sus fincas y que ocurra lo que quiera ocurrir, o porque se niega rotundamente de que se le contaminen los acuíferos, de que el ganado quede sin capacidad reproductiva, de que las frutas envenenen al resto de la gente, sin contar con la destrucción de los recursos hídricos de la región, la estética, las carreteras, etc. Entonces, la primera fase en la que estamos es solo informar. Para alejarnos de cualquier tipo de amarillismo de prensa, y que la gente ya es lo suficientemente grande como para tener la información y llegar a sus propias conclusiones. Entonces solo estamos en esa fase. ¿Por qué? Porque no es hasta que la gente no lo sepa. ¿Para qué quiero yo llegar a la prensa, o para qué queremos llegar a la prensa, cuando vamos a ser más alarmantes si llegamos a la prensa? Si la gente se entera por la prensa y no por sus propios vecinos, que plane, oye, yo tengo vaques ahí arriba, a mí... Tú sabes lo que va a pasar aquí, y que hablen entre ellos, y que discutan entre ellos. Y en Facebook, el grupo, ¿se puede uno unir a él? ¿Cómo? Los grupos son totalmente abiertos. El de Facebook es especialmente abierto, aparte que hay una partición de Minas de Oriente. Y luego los grupos de WhatsApp es por solicitud. No, siempre estoy yo todos los días, entro por la mañana y hay tres personas nuevas, hay alguien que... Incluso yo he visto este fin de semana que, gracias Virginia, que salió en prensa, con básicamente todo lo que teníamos que decir, y sale ella sola, que yo no la conozco, y lo ha dicho ella. Y es en plan de muchísimas gracias. Hay gente que está trabajando muchísimo de la forma más invisible posible y llegando a otros sitios donde no habíamos llegado. El grupo, por si alguien está interesado, se llama Salvemos Villamayor. Salvemos Peñamayor. Peñamayor. Sierra de Peñamayor, Salvemos Peñamayor. Inicialmente lo que intentamos buscar es, por estrategia pura y dura, decir, no queremos ir contra las minas. Yo, mi abuelo era minero, mi padre fue minero, vivimos en zonas en las que la gente vivió de la mina de carbón durante muchísimos años. Yo, por el otro lado, mi familia viene de las minas de oro de Navelgas. Con lo cual, en plan, no se trata de minas, no. Se trata de cobalto en estas condiciones. Extraerlo aquí, imposible. Con todo el ganado que tenemos en el monte, con todos los recursos hídricos que tenemos, en una situación en la que tenemos un bando publicado de que se puede haber cortes de agua aquí en Asturias, no podemos permitir una minería así, en las condiciones, con la empresa que viene, con el capital que tiene aquí invertido. No podemos permitir eso. Esa es la primera parte que queremos, vamos a decir, a todo el mundo activar. Es decir, esto es un trato totalmente vejatorio por parte de la administración y la empresa que va a venir. No va a dejar puestos de trabajo, porque funcionan por subcontratas, funcionan con maquinaria pesada, no hay reposición de daños de carreteras, no hay reposición de daños hídricos, y las consecuencias del cobalto, que estamos solicitando ayuda a especialistas externos, tanto del CSIC como de particulares, que puedan aportar su conocimiento geológico, químico, físico-químico, biológico, lo que queráis, para poder explicar y tener la mejor información posible. Muy bien, bueno, esperemos poder ayudar entonces en esta tarea de difusión, y no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos, por contarnos todo esto y por dejarnos acompañarlos. Oye, gracias, Noel. Muchísimas gracias, seguir así. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continuamos con esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y Mariano, ahora vamos a ir a una sección que siempre es un placer para nosotros, porque vamos a tener que hacer una subsección de esta. Sí, no, que ya tuvimos muchos que siempre decimos, una de las profesiones amigas de este programa es el arte callejero. Así que voy a preguntar directamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenas tardes, yo soy Lorenzo. Hola, con Vanessa. Lorenzo y Vanessa, cuéntenos, ¿a qué se suelen dedicar? Bueno, la verdad que son muchas cosas. Ahora mismo vivimos en el campo, en el monte. Entonces, bueno, pues animales, huerto, construcción y demás. Pero hemos estado muchos años viajando. Y también el arte, pues es una parte fundamental en nuestra vida. Entonces, malabares, música, dibujo y muchas cosas más. Bueno, en esto de andar viajando como artista, ¿por dónde los ha llevado el camino? Pues bueno, sobre todo por aquí, por Europa. Bueno, desde Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, Italia, Portugal. Bueno, también hemos viajado un poco por India, por separado. Ostras, muchos países, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Y cómo los reciben los artistas de circo callejero por todos estos lugares? ¿Han tenido buenas experiencias? ¿Han tenido experiencias de otro tipo? Pues de todo, sobre todo cuando vas probando un poco, ¿no? En cada lugar donde vas viajando, pues no siempre se cumplen las expectativas que se podría tener o que ya has tenido en otros lugares, ¿no? Entonces, pues sí, depende mucho de cada país, incluso de cada ciudad. Así que bueno, lo importante es ir con la buena predisposición y poniendo toda la energía de nuestra parte para que salga lo mejor posible. Por ejemplo, entre Europa y, dijiste, India. India, sí. ¿Entre Europa y India encontráis diferencias o...? Bueno, yo personalmente, sí, no, evidentemente, las diferencias son abismales. Digo, en cuanto al trato que recibís o la respuesta de la gente. Sí que es verdad que cuando viajamos por India, pues no, a lo mejor no estábamos en el mismo momento de hacer arte en la calle, entonces pues fue diferente, pero... ¿Tú sí? A ver, cuéntame la experiencia de... Mientras se escucha de fondo que, bueno, ya se ve que tienen muchos sueños juntos y tenemos ahí un pequeño terremoto que nos está haciendo el sonido de fondo. Pero, ¿cómo fue eso de arte callejero en India? Pues la verdad que es muy bonito, como reciben muy bien el arte. Siempre la gente está como muy interesada en cosas esporádicas que ocurren, ¿no? Así sea música, malabares, baile o mímica, ¿no? Y la verdad que siempre son muy agradecidos, por muy pobre o muy rico que sea el país, la gente siempre te lo agradece. Y pues de alguna manera puede ir al Taj Mahal pues tocando flauta en la calle y la gente me lo pagó súper agradecida y luego me trataron súper bien dentro. Bien. Y ha sido una experiencia muy bonita, como que muchos monumentos y muchos lugares he entrado gracias a poder hacer arte en la calle, ¿no? E incluso niñitos pequeños que estaban vendiendo como estas bolas de plástico que tienen bolitas dentro y se mueven, pues hasta también me querían hasta dar dinero. Yo también le quería dar y me dicen, no te lo queremos, porque tú también estás en la calle, niñitos de 5 a 10 años. Y yo, vale, pues entonces te compro lo tuyo. Y entonces, pues entonces dicen, ah, entonces sí. Yeah. Y pues eso, muy bonito. Bueno, cuéntenme algún momento lindo que hayan vivido en el arte callejero aquí en Europa. Bueno, pues hace poco precisamente pues nos vieron con el bebé cerca y bueno, pues fue también, ¿no?, una familia. Se pararon y pues nos dieron ropa. O sea, nos ofrecieron, ¿no?, que tenían ropa de sus hijos y nos dieron un montón de ropa y cosas que ellos creían que iban a ser útiles para nosotros. Y la verdad que a veces, pues sí, te encuentras a toda esa gente que sí está en ese modo de ayudar, ¿no?, a quien pueden, ¿no? Cuando a veces parece que este mundo es muy egoísta, ¿no?, y somos muy individualistas, pero hay una gran parte también de la población y de la gente que vive en esta sociedad que está abierta a ayudar y a compartir, ¿no?, con los demás. Eso es muy bonito. ¿Cómo fue que te acercaste al circo? Bueno, la verdad que el circo fue un poco mi salvación. En mi caso, personalmente, pues sí, estaba buscando también algo diferente. Buscaba una vida que me hiciera sentir de otra manera, no como la que me estaban proponiendo desde toda mi vida, ¿no? Y la verdad que fue la mejor alternativa que se me presentó. Me permitió, pues, acabar con muchos miedos que tenía, empezar a ganarme la vida con lo que me gustaba, realizar sueños como el viajar sin tener que parar o volver a casa para trabajar durante meses y meses, para volver a viajar durante un mes. Entonces, pues para mí fue realmente el inicio de una nueva vida. Pero cuando empezaste con el circo, ¿ya tenías claro que ibas a actuar en la calle o empezaste con la idea de actuar en un circo y luego surgió lo de la calle? No sé. Pues ninguna de las dos realmente, porque yo vi las mazas, por ejemplo, ¿no? Que es el objeto que más me gusta de malabares y me encantó. Y en ese momento no pensaba en ganarme la vida no con eso, sino en empecé a dedicarle tiempo por la atracción que me causaba, ¿no? Y luego pues todo lo demás fue viniendo rodado, ¿no?, de alguna manera. Y en tu caso, ¿cómo fue que te acercaste al circo y a la música? Pues creo que el circo, pues creo que con los niños empecé de animación infantil, monitora de tiempo libre, pues te van saliendo cumpleaños, ¿no?, y algunos pues necesitas ir a hacerte de payasa y tal, y me gustó mucho esa conexión. Entonces, como no me gustaba mucho esta sociedad, ¿no?, este pensamiento de tanto dinero, tanta necesidad de dinero, no puedes hacer nada sin dinero. Y dije, bueno, ¿quién se tiene que poder hacer algo sin dinero? Entonces digo, o por lo menos con un mínimo. Y entonces pues me fui por ahí al primer viaje en autostop con una amiga y nos disfrazábamos pues de payasas en los parques y hacíamos pintacaras o hacíamos globos y pues hacíamos como un poco de pantomima. Y ganamos lo mínimo, era lo mínimo, pero así pues estuvimos recorriendo bastante en autostop, durmiendo por ahí. Y esto me sirvió para saber que puedo hacer las cosas sin dinero, ¿no?, o sin tanto dinero. No quiere decir que un artista callejero no deba ganar, sino que era algo de necesidad personal para saber que puedo salir adelante con lo que sea. Y de ahí pues me di cuenta de que el arte también te lo valora la gente y entonces te lo recompensa. Entonces dije, y era algo que me satisfacía un montón. Bueno, y están ustedes en una situación un poco particular porque también, aparte, son artistas callejeros que están viajando y están con un pequeño tornado que tenemos aquí en el estudio. ¿De cuánto tiene? Un año y poco, ¿no? Bueno, un año y 10 meses. ¿Cómo? Ya va casi a los dos. Un año y 10 meses. ¿Cómo es el tema de viajar así y enseñarle esta forma de vida de libertad al pequeño? Bueno, pues la verdad que al principio, bueno, es que también con esta edad es un poquito más delicado porque hay que estar mucho más atentos, ¿no? Pero bueno, con el tiempo y cuando vaya creciendo, creo que será mucho más fácil que entienda la situación, pero ahora mismo la verdad que también se debe disfrutar y creemos que realmente no, pero digo para ustedes la experiencia, ¿cómo lo sienten? Pues hermosa, la verdad, es agradecimiento a la vida, ¿no?, por poder permitirnos ser madre y padre, ¿no? Tener esto bonito y compartir pues este arte callejero, nuestro estilo de vida, que sea parte de esto, ¿no? Porque muchas familias dejan de hacer lo que le gusta, dejan de hacer muchas cosas porque es como, ay, un niño, entonces un niño, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Como que cambias tu vida para como que hacerlo diferente, ¿no? Porque uh-huh. supuestamente el niño no te deja hacer otras cosas. Y no, es, no es real, sino uh-huh. que tu, las, tu vida... Las prioridades que dice la gente, claro. Exactamente, entonces claro. al final la, la prioridad es estar con él, darle amor, y que esté bien, no compartir. Y bueno, en las apariencias ya nos fuimos a Edimburgo con él cuando tenía un añito, 9 meses, y hicimos un espectáculo de calle. Y estaba él detrás, justo se durmió en el momento en que empezamos. Y él estaba ahí detrás con el carrito, pero en silencio, que ni siquiera la gente se dio cuenta, ¿no? De que estaba ahí. Qué fantástico. Sí, sí. Bueno, me ha tocado verte en un semáforo haciendo un show con sombreros. Te hemos visto ambos en realidad, porque también Mariano alguna vez tuvo, te ha cruzado por ahí. La semana pasada. Sí, y... Pasé, ahora. No, lo que me gustaría preguntar es cómo es el tema cuando una chica va al semáforo, porque a veces hay, digamos, la ven como una cosa, no es tan común una chica en los semáforos, o sea, que por estos lugares. ¿Y cómo es tu visión? ¿Cómo es tu experiencia? Suelen ser varones los artistas callejeros que se ven por aquí, por Gijón, por lo menos, en general. Sí, ¿no? Sí, en realidad suele haber más varones en todas las profesiones, ¿no? Porque como que la hembra siempre ha sido machacada, ¿no? Entonces ahora poquito a poquito pues vamos saliendo de la luz, nos sentimos más seguras, más valoradas. Y a la vez que se nota que los hombres también están cambiando. Entonces, pues ya no ves esas miradas constantemente ¿no? impertinentes, sino que de, como si fueras su hija, como si fueras una nieta, ¿no? Una hermana. Y la verdad que me siento muy bien, para nada me he sentido ni cohibida ni tratada como ningún objeto o así. La verdad que muy bien. Bueno, supongamos que vienen las nuevas generaciones de artistas de circo y de artistas callejeros mientras el niño tira las patatas fritas. Sí, la parte de va a ser malabares con patatas fritas. Y poner, vienen las nuevas generaciones y te preguntan, a ver, ¿por qué el circo? ¿Por qué el arte callejero? ¿Qué es lo que te hace sentir tan particular que no te aferras al arte callejero? Bueno, la verdad que para mí el arte callejero me ha dado eso, una manera de ganarme la vida con la que realmente disfruto, con la que, o sea, realmente pongo en práctica todas esas horas de entrenamiento que dedico por amor al malabar, digamos, porque sé que la mayor parte de trucos nunca los voy a sacar en ningún escenario y ni siquiera en la calle, pero los sigo entrenando porque me llena de alguna manera. Y el poder ganarme la vida de esta manera y además poder hacerlo en casi cualquier lugar donde habiten más de unas cuantas personas, ¿no? Es una oportunidad increíble. Además me hace sentir como podrían sentirse nómadas de otro tiempo que viajando en cada lugar ofrecían lo que ellos creían que podían ofrecer y la gente pues de alguna manera era ese intercambio, ¿no? Y así podían conseguir pues lo que en otro momento podían no ser dinero, pero hoy en día pues evidentemente el dinero es la moneda de cambio. El mal necesario, sí. Bueno, ha sido un gusto tenerlos a ambos aquí. Esperamos que, bueno, que tengan buen camino, que tengan muy buena gorra. Así se le dice entre los malabaristas cuando deseándole que tengan buena recaudación para el oyente que no sabe de esto. Y nada, nos veremos en los caminos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por vuestro programa y que vaya bien. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Fueguitos en la Caverna presenta. Pasaba por aquí. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Muy bien, y estos aplausos que estamos escuchando en este momento no hacen más que preludiar la sección del columnista favorito de este programa, el hombre que no puede caminar 2 metros tiene por fans, calle ya, sin que lo paren para pedirle autógrafos, el señor Manuel Cañete Pantoja. Cañete, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Buenas. Y contento de estar de nuevo aquí. Muy bien, lo extrañábamos. La verdad que lo extrañábamos, Manuel. Usted sabe, recibimos constantemente mensajes preguntando cuándo vuelve Cañete. Bueno, pues después de las vacaciones, lógicamente. Bueno, Manuel, 8 días de vacaciones. ¿Pasaba por aquí usted? Sí, sí, sí, nunca mejor dicho, pasaba por aquí. Y fíjate, ahora estaba recopilando un poco toda la información que se ha dado aquí desde que arrancasteis hablando de Bansky o del teatro de la calle y de todo el mundo de la calle, y estaba comentando yo qué bien estaba yo en esa experiencia de calle y del arte y no viviendo estas cosas tan mundanas de las que voy a hablar ahora. Realmente estaba hablando antes, oyendo antes a Noela y hablar de... Aclaremos por un instante, estuvo en un festival de teatro muy, muy interesante, en lugares interesantes. Sí, sí, la verdad que hemos tenido 8 días de teatro clásico, de ruta con el teatro clásico en Almagro y después representando en Extremadura, en un teatro romano, eso fue todo un lujo para nosotros. Así que, bueno, esa parte ya acabó y ahora volvemos a lo pueril y a lo mundano, ¿no? A lo que nos suele traer en este programa. Sí. Fíjate, estaba intentando comentar yo de qué voy a hablar y creo que me ha dado la clave cuando estamos hablando de todas estas cosas, ¿no? De que se inicia un estudio, un proyecto para el tema de las minas. Yo vengo de una cuenca minera, yo soy de Mieres y conocemos esos procesos. Realmente lo que hay detrás es un poco cómo funciona la administración, y es lo que realmente me preocupa. La administración, lo hemos vivido aquí en Gijón, practica un oscurantismo tremendo, y cuando te das cuenta ya la tienes metida, y perdón por la expresión, y este es el problema que hay aquí, ¿no? Cómo se van haciendo estudios y después ya todo es imparable. A uno se les ha comprado, a uno se les compra un prado, a otro se les compra no sé qué, a otro se les hace una vivienda más grande, y al final lo que realmente preocupa, que es la situación medioambiental o de sostenibilidad de un proyecto, se hace ya, no tiene interés, pierde interés. Esto lo hemos vivido en Gijón con Preco recientemente, una empresa que supimos de ella de una manera transversal, también por la coordinadora ecológica, supimos de ella, porque ellos tienen derecho a esa información antes de ser pública, y como parte interesada, colectivos interesados, y son los que nos hacen llegar a los vecinos que se está pretendiendo instalar algo ahí. Pero el principal ha metido mucho dinero en esa empresa y le vamos a tener que pagar ahora porque no se instale. Ah, y esto es lo que le va a pasar a empresas como estas si se da marcha atrás a un proyecto. Lo de Preco sorprendentemente se paralizó como demasiado rápido. Fue una cosa un poco sorprendente. Sí, eso. Lo de Preco se paralizó. Yo lo dije un día en la radio, en una radio más grande, más amplia. Una radio de verdad. No, de lo que verdad. Sí, lo dije una vez porque se coincidió aquello que dijo aquella ministra Leire Pajín, que casi nadie lo conoce, la conoceréis, de la confluencia astral, ¿no? Y es que hay una respuesta, primero, hay un conocimiento de las coordinadoras ecológicas, sobre todo del movimiento ecológico, hay una fuerte denuncia de la contaminación en un espacio determinado y hay unas elecciones. Hay unas elecciones. Y esas elecciones de la comunidad autónoma y locales mediatizan mucho la posición de los partidos políticos. Y a nosotros nos vino de fábula, porque nadie quiso meter el pie ahí en ese charco. Claro. Y eso paralizó un proceso. Hay que decir, en honor a la verdad, que hay una organización política que entra a formar parte del gobierno regional que pone como freno, como condición, que Preco no verá la luz. Claro, porque además le cae a ellos esa consejería, y entonces tiran de la ley del tratamiento de residuos, ¿no? Luego ya descubrimos que Preco no era para hacer globos ni para vender nubes de estas de comestibles ni nada de eso, sino que iba a quemar plásticos, porque esa es la traducción literal del proceso que se pretendía. Bueno, esta es un poco la idea. O sea que insisto en este tema más allá, porque a veces parece que hay un negacionismo instalado en la sociedad, ¿no? Y es mentira. Nosotros queremos industria limpia, queremos futuro industrial en Asturias. Industrial y de todo tipo. que haya una buena, porque estamos debatiendo mucho de esto, estoy viendo ahora aquí al compañero y tal, y es verdad, o sea, luego no hay una inversión en otras cosas, tenemos una idea en la cabeza que solo es productiva la industria, cuando productivo es prácticamente todo, en cuanto que lo convertimos en dinero. Claro. Y todo es productivo, el arte es productivo. Claro. El arte es, hay gente que vive del arte, hay ciudades que viven del arte. Esto es importantísimo. Y de la cultura. Y esto es importante. Estaba antes repasando, quería hacer una reflexión, perdonad que, sobre este tema, porque vuelves y vuelves a la realidad. Leo en El Comercio que Adrián Barbón saca pecho y lo hace con tres alcaldesas, exalcaldesas, en Nuevos Roces, presentando un proyecto de puesta en marcha de un centro de salud y de un colegio. El primer colegio público que se va a abrir, todavía no, en Nuevos Roces. Cuando era una promesa que hace 12 años ya tenía que estar hecha. Y lo que hoy cuesta 21 millones, en aquella época costaba 1 millón de euros. Y no les pasa nada. O el hospital de Cabueñes, que costaba 150 millones y ahora está en 400 millones de euros. 15 años después de haber prometido que se iba a reformar. Y no pasa nada. Y tengo un compañero que lo dice muy bien, dice, el arte de la mala política es precisamente llegar tarde y sacar pecho por lo que has hecho. Y esto es lo que está pasando con el presidente del gobierno regional y con las tres alcaldesas que se estaban haciendo la foto. Tres alcaldesas que ninguna de ellas en su periodo de mandato fueron capaces de poner en marcha eso. Hay vecinos que, ahora estaba viendo por aquí correr al Guaje, que han tenido que llevar a su niño a estudiar a 6 kilómetros de donde viven. A 6 kilómetros, todos los días en coche, todos los días en autobús, porque esa promesa nunca se cumplía. Sin embargo, el señor Adrián Barbón ayer estaba sacando pecho ahí en una foto que todos veo aquí en el que le aplaudían y todo. O sea, que muy bien. Pues esta es la realidad. En la que bueno, Manuel, dentro de todo este caos también... Me gustaría invitarte para en alguna de las próximas para volver a hablar del tema de los alquileres, especialmente. Mira, porque me he descubierto que en los alrededores de la plaza, de la playa del Arbellal, sí. Ya no puedes alquilar no. A menos una habitación a menos de 400 euros. Claro, claro. Mira, yo estuve en la estamos en julio. Además. Yo estuve en la constitución de este grupo que se llama Asturias Sostenible. Estuve en la constitución del. Luego, por motivos diversos, claro, no puedo estar en muchos en sitios. Todo, y tal. Claro. En esta charla en concreto se me había llamado para participar, pero justo yo estaba fuera y ese día además al día siguiente tenemos actuación. Entonces tenemos que montar todo tal. Y va a estar muy interesante. Hay gente ahí muy potente que va a explicar un poco cómo es todo esto. Pues claro que tenemos que hablar de ese tema, porque esto ya es una realidad, es una apisonadora que ha llegado a Gijón. Es que está pasando por encima de todos. Tremendo. Hoy lo comentábamos a modo... Como casi siempre, no hay un proyecto o una idea global de lo que queremos hacer, o hacia dónde queremos ir. Entonces, vamos como pollo sin cabeza. Pero no lo hay porque no interesa, solo la conciencia ciudadana va a poner en su sitio. Antes hablaba de la democracia, es que por primera vez tenemos que empezar a hablar de la democracia, de qué es la democracia. Yo antes me estaba acordando de un filósofo que de Diógenes, que andaba por ahí desnudo, decía, no, es que la democracia es esto. O sea, yo, ¿a mí qué me cuentas? Yo quiero andar así y ando así, ¿no? Pero hay una realidad que es curioso, es que es muy difícil parar este tema, muy difícil parar este tema, porque detrás hay un interés económico. Y es así. Entonces, el que alquila el piso tiene un negocio y hay empresas que están dando mucho dinero para que eso funcione así. Sin embargo, el Estado está dejando de hacer sus funciones. España es el país, y termino como reflexión, lo dejamos abierto, que menos vivienda pública está construyendo en toda Europa. Y eso quiere decir algo. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. A vosotros, como siempre. Tema abierto para la próxima. Mariano, esto tiene que ser veloz porque estamos cortísimos de tiempo, nos van a cortar. Pues venga, ¿no? Marchamos ya. Ale, ale. No. Si alguien quiere escuchar este programa o alguno de los anteriores, fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Y si alguien nos quiere mandar un mensaje o enviar dinero, a la página de Facebook, que es Fueguitos en la Caverna, y ya está. Listo, mire quién viene con la escoba. Venga, marchando. Well, a collar and a dagger, a dagger in your ear. I will make you go.